se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la... Escuchamos la música de Eugenia Levin. Bueno, Eugenia, habíamos anunciado el invitado hace un ratito, pero ya está en el piso, está aquí con nosotros, pero te dejo que lo presentes vos. Un gustazo, un gustazo. Rolly Serrano, actor, nacido en Salta, después desemboca en Córdoba y de ahí llega acá a Buenos Aires, cae en una escuela de teatro que yo dirigí hace muchos años con Rubens Correa. Mirá. Y ahí nos conocimos y a partir de ahí la carrera de Rolly es cada vez más conocida, porque Rolly empezó siendo titiritero, que es algo que no se sabe mucho, pero no, es un gran titiritero, ha ganado premios, ha dirigido y ha hecho títeres, y así se ganó la vida en la primera etapa, y luego le dio al teatro, televisión, cine, bueno, y que nos cuente por dónde anda ahora que está, lo vemos en la tele, te vemos. Bienvenido. Gracias por visitarnos. Gracias, por favor. Que asustan estos programas así, porque empiezan a decir todo lo que hiciste. ¿Ese soy yo? Y ese soy yo. El otro día, el otro día, estas cosas, es mala costumbre decir el otro día, ya falleció Ulises Dumont, claro. Un hermano hermoso que tuvimos. Me llaman por teléfono para hacer una retrospectiva de cine en Ushuaia. Ajá. A Ulises Dumont y de Colago a mí. Y entonces yo llego, pero pensaba que eso era para mí, que eso, bueno, entonces llego y lo veo, me encuentro en el avión con Ulises. Y digo, ¿y qué hago yo ahí? Pero te podés imaginar. Entonces Ulises me dice, no, negro, vos pensás que ese, yo estuve viendo tus cosas. Dice, vos hiciste 76 películas. Y le digo, sí, pero yo de las 76, 20 dije, la mesa está servida, 30 la mesa y 25 la, claro, ¿no? Bueno. Vos has protagonizado, ahí está la diferencia. Me daba como, y es muy loco esto, porque recordar, y yo con Eugenia tengo un amor incondicional, porque fue mi primer maestra acá en Buenos Aires. Así que, bueno, y después la vida nos unió en un millón de otras cosas más. Sí. Pero la ¿no? está dejando muy bien usted como alumno, porque, caramba. No, porque claro. Yo creo que fue... Yo me formé en Córdoba con otros maestros, pero realmente creo que quien me dio a mí la línea de mi... No carrera, yo diría carrera, es como querer ganarle a alguien, ¿no? Sería como la línea de mi oficio. Uh-huh. Fue la Escuela de las Barracas que dirigía la señora. Mira qué lindo. Y esos recuerdos de los primeros comienzos, digo, da la sensación por momentos, hablas de carrera, decís, no, mejor oficio. ¿Cuándo empezaste a creértela más de que eras actor o que sos actor? Cuando decidí hacerlo. Porque es difícil decidir ser actor, ¿no? Todo en contra va. ¿Y vos qué haces? Te dicen. Y yo que soy actor, sí, pero ¿dónde trabajas? ¿Qué trabaja? ¿No? Sí, claro. Y yo, fíjate que yo estaba en Córdoba y estaba trabajando muy bien. Trabajaba en una fábrica importante de automóviles que yo había entrado como operario. Resultó que era bueno y me pagaron un curso. Ellos me pagaban el sueldo, pero yo estudiaba ahí. Uh-huh. Me recibí ahí dentro de especialidad en matricería y tornería, ingeniería de método. Mirá. Y cuando me recibí, yo ya hacía teatro y hacía teatro para chicos, ¿viste? En la tarde y hacía cositas. Y me sale un contrato. Y empecé a trabajar, cambié de operario, pasé a trabajar ingeniería de método. Es como decir, ganar hoy 4,000 pesos y pasar a ganar 15, ¿no? En tu trabajo. La diferencia abismal. Y justo en ese momento me llama Silvina Reinaudi, sí, que tenía su programa en Canal 8, se llamaba Rito y sus amigos, que era un programa de títeres. Y me dicen, bueno, y yo hice un programa y les gustó y me convidaron a seguir estando. Y era un contrato así como de 800 pesos por mes. O sea, entraste en la miseria rápidamente. Y pasé de la riqueza a la miseria. Bueno, ese fue, creo que para mí, la bisagra, digamos, decidir a veces y comprar un libro o comerte un sándwich o pagar la despensa, que recién siempre son los que sufren, pobres, las que nos alquilan los departamentos, claro, porque siempre nos atrasamos y todas esas cosas. Pero ahora creo hay que tener ahí, confianza, ¿no? Digo, para tomar esa decisión también una confianza fuerte tiene que haber, porque es como una apuesta, una inversión, no sé qué, pero hay que tener coraje, yo creo que, para decirlo de otra manera. Te entiendo. Yo creo que estaba más ligado a la generación mía, que tenía que ver con la fe. Con la fe en ser actor. Porque era distinto ser actor en esa época. Uno quería ser actor por una mística, ¿no? Yo decía, soñaba con trabajar al lado de Alfredo Alcón o con otros actores que yo hoy sigo admirando. Por ahí no han tenido tanto éxito como algunos otros, o no les ha ido tan bien. Bien en el sentido mediático, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando porque siguen siendo grandes actores, claro, y la gente que va a ver teatro los va a ver a ellos. Y soñar con eso era soñar con tener el carnet de la Asociación Argentina de Actores, firmado por el presidente y el vicepresidente. Era como una mística que ya no, que la hay muy poco. La sigue habiendo, por Dios que la sigue habiendo, porque digamos, no es que está todo ligado al mundillo de la televisión y del éxito fácil, porque están las escuelas de teatro, hay muchas escuelas de teatro y muchos jóvenes que apuestan al teatro a ser actores, va. Totalmente. Y después la vida te puede llevar por mil lugares, claro, ¿no? Claro. Y yo he tenido una suerte enorme en eso, porque yo llegué a Buenos Aires, a mí la escuela La Barraca me beca, yo no tenía plata, me beca, a cambio de que no le rompa los muebles. Porque me acuerdo de una improvisación una vez, y rompí unos vidrios, todo, ¿no? ¿Por qué? Estaba loco, estaba de la cabeza. Y rompí unos vidrios de la puerta. Y después del análisis que me hicieron la devolución, me dijeron, vos sos un actor de carácter. De carácter de mierda. No rompas más nada. O sea que me becaron y son culpables. Rubens siempre se avergüenza, digamos, ¿no? Yo le digo, Rubens, yo siempre te nombro. Y dice, bueno, no me nombres tanto. Pero al tiempo nace Teatro Abierto. Y yo le pido a Rubén que me ponga en su obra, en la obra de Pacho O'Donnell, que él dirigió, que eran como 50 actores. Y yo quería estar ahí, era como para mí, viste, muy importante. Y Rubén me dijo, no, vos sabés maquinaria, porque él también sabía que yo necesitaba trabajo. Sí. Me dice, ¿vos sabés maquinaria? Le digo, sí, cómo no, carpintería, yo sabía doctor en homeopatía, claro, sin, con tal de estar ahí, ¿viste? Me decía. Era un currículum flexible. Y entonces Rubén me dice, mira, necesitamos un maquinista, ¿y te animás vos? Le digo, por Dios que sí. Y entonces me interné en el Teatro del Picadero, me interné ahí, viví ahí, dormí ahí. Bravo. Y me vi todos los ensayos de todas las obras. Y me hice el curso intensivo de teatro más grande que creo que ningún actor en la Argentina lo hizo. Porque además, yo me sabía la letra de todas las obras. Y por ahí faltaba algún actor en los ensayos. Y me llamaban, me decían, Rolando, ¿te animás a cubrirlo? Y yo sí, les decía el texto. ¡Qué maravilla! Y así fue como me hice el mayor curso de teatro. Hay que decir con esto que hace 30 años de esto, este año se cumplen los 30 años de Teatro Abierto y se reabre el Teatro Picadero, sí, en pocos meses. Así que esto viene a cuento qué maravilla desde esa tradición que volvamos a nombrar a Teatro Abierto, ¿no? Sí, por Dios. Así que imagínense. Qué lindo todo ese trayecto, pero yo me quedé colgado con los títeres y con la faceta de titiritero. ¿Cómo era esa faceta? Bueno, Silvina Reinaudi, con la cual yo empecé a hacer ese programa en Córdoba, hicimos una obra que se llamaba La Caja Cerrada para Chicos, donde yo trabajaba como actor y me interrelacionaba con los títeres. Esto en Córdoba. Uh-huh. Hacemos una gira por el interior del país y yo decido venirme a Buenos Aires. Silvina se queda allá, ella viene acá y me dice, vamos a armar de nuevo la obra. Digo, pues sí, yo quiero manejar títeres. Entonces ella me dijo, bueno, hacete uno, yo tengo mucha facilidad con las manos, ¿no? Yo les hacía las escenografías chiquititas, le cosía las ropitas a los tipos. Y me dice, si vos sabés coser las ropas, hacerle la... Es muy gracioso que había una vez un títere que me dice, yo tenía que hacer la ropa, ¿no? Y entonces le agarro y le hice el calzoncillo. Y me dice, ¿para qué le hice el calzoncillo? Si no se ve, no importa. Si no se ve, no importa. O la gente ve la mano, claro, del títere. No ve la mano, ve el títere, claro, digamos, ¿no? Hay que mantener una mística. Y la era mística, pudoroso el calzoncillo. Títere, claro. Entonces era muy gracioso que era mostrarle el calzoncillo del títere. Y el calzoncillo, ojo. Bueno, y así fue. Y estuve muchos años. A la par que hacía algunas cositas de teatro al principio, pero después, en realidad estuve como 10 años dedicándome solamente a los títeres. No, no trabajaba como actor. ¿Y recorriendo los pueblos? El país. Me recorrí el país, me recorrí España, me recorrí Brasil y Argentina, de punta a punta con los títeres. Me hiciste acordar a Javier Villafañe, recién hablábamos con el hijo, Juano Villafañe, claro. A propósito de los poetas del Mascaró. Claro, y ¿no? Él que hizo el Camino de la Mancha, claro, en España, con sus títeres. Yo, por ejemplo, una cosa que para mí fue... Yo dirigí una ópera en el Colón con los títeres. ¡Wow! ¿En serio? La única ópera que se hizo con títeres en el Colón. ¿Con títeres en el Colón? ¿Cuándo fue eso? Sí, hace ya muchos... ¿Era los siete gatos? No. Eso es una comedia musical con títeres, que hice una en el Metropolitan y la otra la dirigí en el Cervantes, que fue la última. Que fue lo último que hice de títeres, dirigir esa comedia musical con títeres. ¿Pero y la con el libro de cuál? Silvina y la música de Carlos Gianni. ¿Qué ópera? No nos dejé con la intriga ahora. ¿Cómo se llama? ¿Perlin Plin? ¿La ópera del Perlin Plin? ¿La ópera? Del Perlin Plin. ¿Del Perlin Plin? Eran todos duendes, un mundo de duendes, un mundo fantástico. Yo me distraje por un segundo y dije, me perdí algo. No, era una ópera escrita por Silvina Reinaudi. ¿Y ahora no tenés más tiempo o no tenés más ganas de títeres o ya estás en otra etapa tuya? ¿Cómo estamos? Ya estoy viejo. Ya no me para hacer el calzoncillito. Para hacer el calzoncillito. No, yo no sé. Quizás son etapas. Los títeres para mí han sido fundamental. Pasa que yo trabajé mucho para chicos. Hasta que un día vi un chico y tuve ganas de torcerle el pescuezo. Entonces, en ese momento dije, creo que se acabó tu carrera de teatro infantil. Con esa frase, qué mejor. Seguimos en un ratito, porque ya van a llegar las noticias, seguramente en minutos vamos a poder seguir charlando con Rolly Serrano, con este chico. Me quedé con la intriga si realmente le rompió el pescuezo a este pobre niño. O prefirió cambiar de rumbo la carrera. Claro, que es lo que sucedió con eso. Sí, llegan las noticias en la voz de Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 2 décimos, humedad 55%. Se reunió el Comité de Emergencia en Ingeniero Jacobacci. Recién culminada una nueva reunión del Comité de Emergencia en Ingeniero Jacobacci, una reunión que duró aproximadamente 3 horas, como para tratar de distribuir mejor el trabajo y el recurso. Radio Nacional se ha puesto a disposición desde el primer momento de esta situación crítica que nos toca vivir en el sur de la provincia de Río Negro. Se han acordado áreas de trabajo como para que la logística pueda manejarse de la mejor manera posible en nuestra región, que sigue sufriendo el azote del viento que levanta la importantísima cantidad de ceniza, y por otro lado hemos estado recibiendo nuevas nubes de ceniza directamente del volcán Puyehue durante la noche y las primeras horas de hoy. Está previsto que en materia comunicacional Radio Nacional oficie de epicentro para poder llegar con la información lo más clara y precisa posible, sobre todo a los pobladores de la zona rural. Por otro lado, comienzan a activarse la llegada de alimento para el ganado ovino y caprino de la zona rural de nuestra localidad, cosa que se está haciendo con camiones particulares y camiones del ejército, a los que se van sumando camiones de gendarmería en las próximas horas. Pablo Zamorano, Radio Radio Nacional Jacobacci, la radio pública. Excombatientes de Malvinas querellarán al Reino Unido por crímenes de guerra. Dijeron que será por haber obligado a soldados capturados a trasladar municiones durante el conflicto bélico, hecho por el que murieron 3 uniformados argentinos. El ex soldado y apoderado de la Comisión de Familiares de Caídos, César Trejo, afirmó que las principales pruebas que tienen para la causa no solo son los testimonios de los excombatientes que fueron prisioneros, también hay un acta firmada por 4 oficiales argentinos y un inglés, labrada luego de la explosión. Deportes. Acaba de finalizar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó el partido entre Huracán y Vélez. Lo ganó el equipo de Ricardo Gareca 2-0 con goles de Santiago Silva a los 6 minutos y cuando se moría el partido a los 47, el penal de David Ramírez, el goleador que tiene Vélez en este campeonato. De esta manera el equipo de Liniers queda como único puntero y esperando a la noche, cuando termina el partido entre Lanús y Argentinos Juniors, si puede gritar campeón o el festejo, mejor dicho, se estira una semana más cuando Vélez reciba en el Estadio José Amalfitani a Racing Club. Ganó bien Vélez en un partido que no fue bien jugado, pero ha ganado muy bien el equipo de Ricardo Gareca. Desde el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 2 décimos, humedad 55%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Un trabajo compartido. Nacional. La radio pública argentina. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo. Y seguimos, ¿no?, con Rolly Serrano, Eugenia, porque ya hay llamados de la gente, hay gente que lo reconoce como un genio, qué sé yo. Sí, en serio, recién estábamos, salimos un minuto a ver en la computadora y los mensajes, y aparecen mensajes para Rolly. ¿Y algún pagar la deuda no ha aparecido? No, por suerte, no. Está, pero lo evitamos. Gracias. Sí, Lili Meyer dice, Rolly, sos un genio. Abuelo Héctor dice, qué bueno escuchar a Rolly, y también poder verlo en teatro. Si regalan algún libro, Manoto, no sé, Rolly, si tenés algún libro para chicos. Para chicos. Sí. Conjuntamente con otra gente editamos. Mirá qué bueno. Ha hecho todo este hombre. Planté un árbol. Y lo único que no hice es tener un hijo. Mirá. Ah. Tengo un hijo de corazón que es el hijo de mi compañera que falleció hace 6 años. Uh-huh. Pero es mi hijo de corazón, digamos, ¿no? Lo tengo. Entonces tenés un hijo. Y es más lindo que yo. Y precioso. Y de alguna manera, cumplido todas las etapas que están cumplidas. Qué lindo. Ahora, no sé la calidad del libro, no sé cómo quedó el árbol, pero el hijo es precioso. Pensaba en la actualidad, estás en varios proyectos, en televisión, estás ahí en este programa muy muy particular que cambia de tiempo constantemente, va y viene en el tiempo, en Canal 11, sí. En Telefe. ¿Cómo es el laburo ahí, haciéndose ese papel de guardia de seguridad, guardia muy de divertido? Para mí el trabajo en general es divertido, y yo me divierto, así haga de malos o de buenos, yo me divierto, es como un juego, ¿no? Esto que nos enseñan los maestros, que dicen, bueno, básicamente el teatro es un juego. Uno tiene que aprender a jugar la verdad, nada más. Y yo me divierto, así sea malo, bueno. O sea, no hacía como decía Alfredo Alcón, que siempre lo cito por ahí, dice, porque a él le gusta en realidad, descubrió que está bueno hacer reír, pero que a él le gusta el teatro ese donde uno se agarra de las cortinas y llora y sufre. ¿No? A mí me gusta pasar de una cosa a la otra, pero... Y lo hago con mucha facilidad. Qué sé yo, por ejemplo, puedo pasar de Chekhov, ahora que estamos haciendo Chekhov. Claro, estás ensayando teatro. Con Daniel Veronese, sí, con la dirección de él. O sea, vos, tus días son así, vos vas y grabás en televisión... Toda la payasada. Payasada. Un año para recordar. Un año para recordar. Y ahí te vas a un ensayo de Chekhov. De Chekhov. Paso de ahí a Chekhov. Creo, bueno, los horarios normalmente son de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Ajá. De las 7 a 11 de la noche ensayamos Chekhov. Uh-huh. Wow. Y después lo poco que queda nos dedicamos a vivir. ¿no? Si es que hay vida. Lo hice sufrido, claro. Y está buenísimo eso, pero eso está muy buenísimo. Y peor te la canto peor. Porque yo este año voy a ir con Chekhov a Francia, España. Wow. ¿Sí? Después del San Martín, nos vamos noviembre y parte de diciembre, Francia y España, donde vamos a estar recorriendo todos esos países. Qué divertido. Eso es, con la gaviota que se estrena en el San Martín. ¿Cuándo? Ahora, el 15 de julio. Ah, no falta nada. Estamos cerca. Un mes. Wow. Y también llevamos la obra que yo ya había hecho anteriormente con Daniel Veronese, que es Casa de Muñeca, ¿no? De Ibsen. Hacemos Ibsen, hacemos Chekhov, volvemos en diciembre, nos vamos a Carlos Paz con 6 nalgas. No. A hacer la colita de Carlita que espera la vueltita. No. Pero si eso no es versatilidad. Señoras, qué maravilloso. Es muy impresionante ese perfil actoral de Rolly. Pero ¿sabes qué? Lo impresionante es que lo tengan en cuenta para todos. Porque viste que en general yo escucho que se encasilla. Ella, sí. Y el que es serio es serio. Y el que hace otra cosa hace otra cosa. Pero en tu caso, todo terreno. Todo terreno. 4x4. 4x4. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que, bueno, no sé. Por ahí cuando uno empieza y con la mística esta, yo me acuerdo en la época nuestra de la militancia, de la cultura, porque decíamos, éramos militantes de la cultura, no había que hacer televisión porque la televisión te podría la cabeza. Cualquier cosa de Shakespeare para abajo no existe. Entonces llega un momento donde empezás a darte cuenta de que realmente está bien y es bueno lo que está bien hecho y en serio. Así sea una comedia, o sea un drama, una comedia dramática, lo que sea, si está bien hecho, está hecho en serio, es válido. Porque yo he visto dramas, o he hecho obras dramáticas, que no han ido ni el boletero a verlas, ¿sí? Y de pronto es como que decimos, no, esto era, lo que yo estoy haciendo es más importante. Yo a veces tengo muchas discusiones con la gente, con el tema de los premios, porque se considera un actor dramático más importante que un actor de comedia, y no me parece justo a esta altura de mi vida, donde por ahí he hecho comedias y es tan difícil hacer reír. Claro. Es muy difícil hacer reír. Yo tuve la suerte de estrenar Venecia con... ¡Qué obra! Por que en realidad esa fue la obra que a mí me ayudó mucho a trabajar más, digamos, ¿no? Venecia. Y de pronto estábamos haciendo teatro en serio, de verdad, y la gente se moría de risa. Se reía mucho, es verdad. Y pasaba de la risa a la emoción, y era como... impresionante. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una obrita? Y era considerada una obrita, Venecia. Y a mí me parece que son los errores, ¿no? Es como, yo con los chicos, con los actores jóvenes, los reto. Yo, ¿qué estás haciendo? ¿Una obrita de teatro? No. ¿Una obrita para chicos? No, señor, está mal ahí enunciado. No es una obrita para chicos. Es una obra para chicos. Una obra, en general, que es para dirigir a los chicos. Digamos, cambiar un poco el concepto, ¿no? Yo pensaba, vos pasaste en la vida muchas cosas, algunas muy duras, otras seguramente más alegres. En la vida también tenés esta capacidad para pasar o ir procesando las cosas y pasar de la comedia al drama. Qué pregunta. Es más difícil hablar de la vida, ¿no? Yo, por ahí, lo otro a lo mejor tengo un poquito más claro. Todas esas desgracias y cosas que me han pasado, creo que me han ayudado sí a sobrevivir. Y ahí me parece que está en parte la respuesta. Yo a veces me relaciono en el proceso de mi vida con con un perrito callejero. Yo empecé a vivir solo a los 14 años, vivía hasta los 14 años con una familia que me pegaba mucho, que entonces yo era un chico muy rebelde y además muy, muy violento, porque era lo que conocía, la violencia, ¿no? Todo el mundo, yo andaba todo el tiempo enojado y si me miraba decía que me mirás, ¿no? Y si no me mirás que te haces indiferente, pero sí. Yo enseguida quería pegarle a alguien. Y me relaciono con este perrito callejero a partir de que para sobrevivir yo veía que el perrito, si era bueno y movía la cola, la gente lo quería y le daba de comer. Y si el perro es malo y gruñe y te muerde, la gente lo echa y lo expulsa. Entonces empezaba a ver, decía, ¿viste el jardín? ¿Viste? Decía el hombre de, ¿no? Peter Sellers en la película El Jardín. Todas metáforas de la vida. Sí, claro. Realmente creo que para mí fue la mayor escuela, fue vivir en la calle y solo. Y bueno, y así fue que empecé a aprender, que después me sirvió muchísimo para mi oficio. ¿Sabes qué? Ahora entiendo. ¿Por qué pudiste renunciar a ese trabajo tan importante, tan bien remunerado, para arriesgarte por esta otra cosa que tal vez era una ilusión y por la que ibas a ganar dos mangos? Pero digo, ese pasado tuyo, yo creo que fortalecía esa posibilidad de elegir. ¿Entendés? ¿Qué puede necesitar alguien que ha tenido esas experiencias? Me da la sensación. Y además también me parece que, agregarle una cosita, que creo que es el lugar donde uno, desde a primera vista, ve el afecto. Ve afecto. Yo cuando vine a Buenos Aires vi muchas escuelas de teatro para ir, interesantes. Pero yo entré, me acuerdo, cuando entré a la barraca, era toda una cosa afectiva, era un lugar, un espacio humano, que fue el que me dijo, pero me metió solo, ¿no? Y así fue siempre toda mi vida. Yo a veces elegí ganar menos plata, pero estar con gente más querida, o por ahí no el protagónico, quizás sí, un personaje más chico, pero en un lugar más cómodo, con gente que quiero y proyectos que quiero. Donde yo, y ahora ya a esta altura ya me doy el lujo. Si no quiero estar en algún lugar, no estoy. Creo que tenemos un mensaje para escuchar telefónico de los oyentes. A ver qué dicen. Hola. Soy Dora de Villa del Parque. Bueno, muy bueno el programa, quería mandar saludos y escuché recién al señor Rolly Serrano, a quien soy admiradora, que escribió un libro para chicos. Si por favor puede decir el nombre. Muchísimas gracias. La Caja Cerrada se llama, y creo que la editó la editorial Quirquincho, que ya no está más esa editorial, pero se consigue. Parque Rivadavia. Todos tiraron ahí a todos los libros. Sara, ahí en la calle, en la calle, donde está Polka, ¿cómo se llama? Jorge Newbery. Antes de llegar a Córdoba, en la mitad de cuadra, hay una librería especializada en chicos que se llama La Nube. Claro. Pablito Medina, que tiene la colección de literatura infantil más grande de Latinoamérica. Salieron en el programa el año pasado, fueron muy lindos. Señora, vaya ahí, que seguramente, no sé si mi libro va a ser importante, pero va a encontrar maravillas ahí en ese lugar. Acuérdense, Newbery, antes de llegar a Córdoba. También tenemos un mensaje de Sara en el Facebook que dice que ve interesante la de Rolly, su persona es todo un personaje, en el buen sentido, aclara, por las dudas, dice, hablando en serio te hace reír por cómico, por auténtico y por tierno. Ay, gracias. Sí, es una buenísima definición. Rolly decía, bueno, él encontró afecto, pero Rolly es un dador de afecto también, cuando actúa y cuando no actúa. Esto que él dice, hijos del corazón, no tiene un hijo, todos los hijos nuestros, de sus amigos, de la gente que nos vinculamos con Rolly, son medios fans de Rolly, porque Rolly enseguida los apapulla, no sé, los agarra, los tiene como para él, y yo cuento una anécdota que no sé si te vas a acordar, pero la única vez que yo y mi hijo anduvimos en moto fue una vez que Rolly tocó el timbre y dijo vamos, y yo temblaba de miedo y más con mi hijo, pero sí Rolly, y mi hijo empezó, sí mamá, bueno, hay que ir con Rolly, y qué ahí valiente, fuimos a andar en moto con Eugenia, Rolly. Eugenia, qué valiente. Así que, bueno, realmente un gran tipo. Un gran tipo. Hay un mensaje más acá de Marisa Peña que dice, qué bueno todo lo que está contando Rolly, parece que estuviera tomando mate en mi cocina. Después vamos a la cocina de Marisa y seguimos charlando. Para Marisa, claro. Mate que vamos a dar. Sin bizcochito, por favor, que me estoy cuidando. Bueno, yo seguiría, no sé, charlando, encantada. Lo comprometimos para más adelante que vengas otra vez. Ha sido, la verdad, yo me olvidé que estaba haciendo un programa, tal cual lo dice la oyente. Me encantó escucharte, me encantó conocerte personalmente, te admiraba por haberte visto en teatro y haberte visto en televisión, pero bueno, ahora empieza una corriente de afecto diferente, que es la que nos da esta posibilidad de tenerte acá en el programa, ¿no? Bueno, gracias. A veces me da vergüenza, digo que por ahí uno no tiene noción de las cosas que... Que despierta. No, una de las cosas que sí me acuerdo como anécdota que me llena de orgullo, y supongo que debe haber muchas más. Cuando estaba haciendo el casting para una de las comedias musicales, vino una titiritera que era excelente. Y le dije, qué buena titiritera que sos. Me gustaría mucho que armes, estés con nosotros en esta compañía. Y le digo, ¿cómo decidiste hacer títeres? Me dice, hace muchos años estaba en la escuela y vinieron unos titiriteros y los amé tanto que dije, quiero hacer títeres. Le digo, ay, qué bueno. Y me dice, esos titiriteros voy, Silvina. Ah, qué genial. Y dije, bueno, estoy viejo. Bueno, Rolly, muchísimas gracias. Un honor, gracias a ustedes. Gracias por la visita. Gracias, y cuando estrenes La Gaviota, después de eso, ajá, venís y nos contás qué tal eso. Muy buena excusa, sí, muchísimas gracias, sí. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.